interesarme por los días que atiende a los ciudadanos el alcalde y qué días es y en qué horario hace la atención a los ciudadanos. Pues vamos desde el inicio de la legislatura, toda la semana y normalmente todos los lunes atiendo alrededor de unas 25 a 30 personas. Me dedico casi todo el día, desde las 8 de la mañana hasta posiblemente algunos días hasta la 1, otros días hasta las 2, y suelo atender toda la semana en torno a 25 o 30 personas. En cuanto al incidente, pues la verdad, pues a cualquiera no le gusta ese incidente, y precisamente a esa persona, porque realmente había estado en el ayuntamiento, ya lo había atendido con anterioridad, precisamente la semana anterior había hablado con un familiar de esta persona y habíamos quedado que esta persona se iba a pasar por el centro de drogodependencia con el objeto de que, lógicamente, el ayuntamiento, dentro de las posibilidades que tiene en cuanto al tema del empleo, intentamos, aunque son muchísimos los ciudadanos que en estos días están llegando, intentamos pues que todos tengan una posibilidad. Y, por supuesto, ya hemos llevado a cabo para que ciertas personas estén reinsertadas en la sociedad con otros problemas. Y, como digo, precisamente esta persona ya se le había tratado, se le había atendido personalmente yo en varias ocasiones y había hablado con la familia. Y ese día en concreto, pues yo salía de Miércoles Santo, salía del ayuntamiento porque iba precisamente a hacer unas gestiones a la entidad bancaria. Y este señor, pues, estaba en la puerta del ayuntamiento. Le dije que en ese momento no podía atenderlo y que se viniera el lunes siguiente, que lo atendería sin ningún tipo de problema. Se lo dije una vez y otra, en un tono muy tranquilo, y este señor, pues, empezó a vocifear y a decir todo tipo de insulto. Mantuve perfectamente al tipo, y lo que no esperaba que este hombre, pues, de alguna forma me empujara. Yo lo había tratado, lo estaba viendo que venía con algún problema de síndrome de abstinencia, y lo que no esperaba, pues, que este hombre, pues, me empujara, y en ese momento, pues, me puso la mano en el cuello. Y automáticamente también yo le empujé, me tuve que defender. Siguieron los insultos. Ya la policía había llamado a la pareja y se le procedió a la detención. Precisamente esta misma semana ha venido la familia a pedirme disculpas, alegando una serie de motivos y eso fue todo lo ocurrido. Nada más.